Arañas de Marte. Hola, muy buenas. Nos escuchéis por donde nos escuchéis, por el 97 FM, por el streaming o por lo que sea. Pero escuchando siempre por las orejas. Eso siempre. No se os ocurre intentarlo por otro partes. Órgano que no. La cosa no funciona en principio, a no ser que utilicéis el corazón. Te veo inspirado, qué bonito, me ha encantado eso. Pues sí, se me ha ocurrido así de bueno, repente, Que hoy os hemos preparado un programa. Bueno, sí. En realidad ni siquiera lo hemos preparado mucho. Hemos decidido. Bueno, sí. Ya no. Que ha estado ahí buceando en los archivos, ha bajado las escaleras de caracol a los sótanos de su mansión, y ha estado ahí mirando legajo tras legajo para hacer una compilación de temas y de ideas. Pero en realidad luego he seleccionado un montón de temas que son todos como del 2010 para acá, o sea que... o casi todo. Bueno, total. Porque es un moderno, pero yo ya te voy a meter a uno Asier, más viejo. Asier me había propuesto hacer un programa relacionado con el prog, pero no del prog, sino los límites del rock progresivo o algo así. Los outer limits. Los límites, los inicios, los finales, cualquier cosa que nos ayude a dar un poco de forma a ese... A generar masa, polémica. Quiero decir, a esa masa... Informe. Informe no, ignota quizás también en cuanto a sus fronteras. Bueno, vamos allá. Por cierto, Iñaki, ¿tú crees que Dirtbug son progresivos? Yo sí lo creo. Pues nada, estábamos el otro día hablando, entre otras cosas yo estaba recordando que dentro de poco menos de un mes se cumple el 50 aniversario de que salía a la luz el mítico Sgt. Pepper de los Beatles. Efectivamente. Y los Beatles, evidentemente, pues no son una banda de rock progresivo, ni de pop progresivo, ni nada que parezca. Puede ser una banda de muchas cosas. Efectivamente, puede ser una banda de lo que les dé la gana, porque de lo que hicieron se derivaron tantas cosas. Pero sí, es muy cierto, y yo ahí te voy a dar la razón, que en el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band hay una semilla, junto con otros discos de la época, alguno de Procol Harum y así, que son semillas de, para mí, de rock progresivo, vamos. Bueno, hay que decir que en el año 67 los dos primeros discos que salieron grabados ese mismo año del horno de Abbey Road, de los míticos estudios londinenses, fueron, además de Sgt. Pepper's, el Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd. Que yo creo que es otro de los seminales, porque de ahí Pink Floyd empezó a derivar hacia lo que luego fue su época más progresiva. Sí, en el caso del Sgt. Pepper's, quizás lo que sí le une de alguna manera con el rock progresivo y lo hace de alguna manera parte de sus raíces es el hecho de que fuera un disco conceptual, o que naciera como un disco conceptual, aunque luego se les fue yendo por el camino. Era un disco que pretendía, además de presentar un Sosías de la banda, que era la banda del Sargento Pepper, del Sargento Pimienta, pretendía evocar los recuerdos de sus inicios en el Liverpool de los años 50. ¿Por qué no ponemos algo de Sgt. Pepper's aprovechando esta efeméride? Pues vamos a poner un tema bastante, de alguna manera, prog, porque junta diferentes melodías, etcétera, etcétera, como A Day in the Life. Though the news was rather sad, notice that the lights have changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of Lords. The British army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the Luego, bueno, después qué, de... Qué grande, Adina. Pues sí, después de esto pues ya sabemos todos un poquito lo que pasó. Y como las bandas de los 70, pues King Crimson, Yes, Pink Floyd, Genesis, Rush, Van der Graaf, Generator, Emerson, Lake & Palmer dieron un poquito lo que ha sido el tinte del rock progresivo clásico, ¿no? Aquel que... El bueno, canon del rock progresivo. Sí, un poco el canon del progresivo, el que cogió los sintetizadores y las moderneces de aquella época, ¿no? Que ahora nos parece ya algo como súper clásico y de modé incluso, pero que le dieron una vuelta de tuerca para experimentar, ¿no? Aunque hay que decir que hay grupos que incluso se han labrado toda una carrera dentro del rock progresivo y son un tótem dentro del rock progresivo sin utilizar... Cierto. Al menos cierto. En aquellos años casi teclados, cierto. Como los King Crimson. eso. Bueno, los propios Rush hasta los 80, sí. Toda la época de los 70, ni se les ocurrió. La parte más progresiva precisamente de Rush la hicieron en formato trío, guitarra, bajo y batería. O sea que... Pero bueno, de ahí, yo una de las cosas que pienso siempre del progresivo es que, aparte de esos aledaños, es que es como, bueno, todo, como todo en la música, hay un rollo cíclico evidente, ¿no? Pues ahí, después de los 70, de todos estos grupos llega el punk reacciona contra eso, pero en los 80 hay otra mini reacción con el neoprog, que después otra vez es denostado. A finales de los 90 empiezan a entrar bandas que copian el neoprog, es así todo el rato, ¿no? Yo creo que, bueno, al final es un poco... Lo que pasa es que quizás la línea más ortodoxa del rock progresivo, la que pretendió continuar, digamos, bajo los mismos parámetros... Sí, la de Marillion y toda esta gente. Claro, pues eso, en los 80, pues para mí todavía tenía su gracia, pero es verdad que con el paso de las décadas, claro, más que progresivo, se ha convertido en una cosa un poco adocenada. Yo no estoy nada de acuerdo, vamos, hay bandas ahora como desde los Porcupine Tree, pasando por Steven Wilson, Amplifier, Riverside... No sé, Creeper Black Phoenix, o sea, hay tropecientas mil bandas, claro, las tienes que buscar porque no suenan en ningún lado, ni salen en las revistas de moda y todo eso. Y que mantienen el espíritu. Que mantienen un espíritu evidente, o sea, tú oyes Porcupine Tree y claro que oyes los discos de Marillion y los discos de IQ, o sea, claro, claro que te resuenan ahí. Mira, vamos a poner algo de IQ, pero nuevo. O sea, del último que están haciendo, vamos al 2014, al disco Road of Bones. Y de ahí, pues no sé, ¿qué podemos poner? 10 Million Demons. Pero bueno, esto realmente es rock progresivo. Sí, sí, sí, sí, por eso digo, un poco dentro de esa línea del neoprog y cosas posteriores, pues estos IQ y Marillion, por ejemplo, pues evolucionaron un montón y ahora hacen más. Partiendo de aquello, pues han hecho otro tipo de cosas, ¿no? Pero luego están todos esos aledaños, por ejemplo, el sonido Canterbury, que es otro aledaño. Esa mezcla también de jazz, de rock, de psicodelia. El sonido Canterbury mezclaba hasta sonidos casi brasileños, en ritmos sí, brasileños, sí, sí, en sí, sus, sí, sí, sí. sus composiciones, inspirados un poco también por el jazz rock, por los weather, por la fusión que estaba creando en aquellos tiempos Miles Davis. El sonido Canterbury sí que, por ejemplo, es un sonido que o sea, es muy aunque encuentras cosas ahora que se parecen, sí que es verdad que no. Ese sí que es un sonido que yo creo que en cierta manera se quedó ahí. Se quedó ahí. Es decir, resulta difícil encontrar, sí, influencias, pero bandas que puedas definir así como de sonido Canterbury, ¿no? Yo creo, pero podríamos poner algo. Pongamos algo, sí. Muchas bandas de la escena de Canterbury acabaron siendo bandas de jazz. O sus integrantes acabaron siendo... Como la gente de Soft Machine. Bueno, los de Soft Machine, pues uno oye el volumen 1, el 2 y el 3 y ve claramente rock progresivo vía Canterbury, pero a partir de... Bueno, ya en el 2 y el 3 ya se ven, y en el 1 se ven un montón de cosas de jazz, pero luego ya se convierten en una banda de jazz. O sea... Y bueno, porque al final, claro, todo ese mundo está tan interrelacionado. Los propios King Crimson tienen muchas cosas y muchos cachos de lo que hacen, que es jazz, básicamente. Jazz. Es que... A mí, como ya hemos discutido así alguna vez sobre este tema, me cuesta un poco, para mí todo esto es prog todo, o sea, no me parece, me parece que todo es prog, vamos, o sea, no seguir, sé. Vamos a seguir. Vamos a poner, a mí se me ocurre poner dos cosas de Canterbury. Venga. Una porque me hace ilusión recordar y ya otra... Sé. Y otra porque es bueno. Porque sí, bueno. Pues yo propongo poner de Soft Machine, del volumen 1, que es de 1968, el tema We Did It Again. We'll be right back. y de Camel, porque hay que poner algo de Camel, del Newt, de 1961, que no es un disco que se suele citar mucho, pero que es súper bonito. El primer tema, el tema que lo abre, que es City Lights. Ay, Camel, ¿qué recuerdos me trae de la infancia? Todavía me acuerdo la depresión que me entró cuando leí en la revista del Disco Play mítica revista del Disco Play. ¡Ostras! La revista del Disco Play que yo todos los meses digo, a ver si me llega la revista ya. Ya, pero ya no. Ya hemos perdido la ilusión porque ya no... ¿Ya no hacen eso o qué? Yo qué sé, no sé, hace 30 años que le perdí la pista. A mí me hacía como gracia, ¿eh? Sí, hombre, a mí más que gracia. Bueno, había gente que se había construido auténticas obras de arte a base de recortar las portaditas que aparecían en la revista Disco Play. Es verdad. Que eso era un curro, ¿eh? Lo que hacía la gente y lo que hacían los de la revista Disco Play. Me acuerdo cuando... Perdona, ¿eh? Es que me acuerdo cuando la revista Disco Play tenía muchos discos y pocas de otras cosas y luego como veía que pasaba el tiempo, caer menos discos y más de otras cosas. Y al final ya era súper pocos discos y además, mogollón de otras cosas. Y se llamaba Movie Play o una Pero bueno, yo me acuerdo ese momento en el que leí una especie de presentación de los Camel porque tenían ahí su discografía y los ponían como una banda de segunda fila y me llevó un cabreo de la leche. Dije, pero ¿cómo? Pero si Camel para mí lo son todo. Pero vamos a ver, Asier. Que vale. Para uno como yo, que está acostumbrado que el rock progresivo sea denostado, cambiado el nombre para no decir la palabra rock progresivo... Progresivo. Etcétera, quiero decir, ignorado, vilipendiado, pues tienes que saber que estas cosas pasan, hombre, no pasa nada. Eso es Camel. ¿Qué más tenemos en el tintero? Pues, por ejemplo, el crowd rock. ¿Qué me dices del crowd rock? Crowd rock, claro, a mí me resulta... Una cuestión que yo relaciono con el rock progresivo, sobre todo el rock progresivo que quizás controlo más, con el que mamé de pequeño, es que es una cosa como que avanzaba. Como yo lo entiendo progresivo porque den como al interior, como que las canciones en principio, eso que dice David, que a él le pone nervioso, que a mí me gustaba, que era el hecho de que las canciones iban cambiando, dentro de la misma canción tenías como diferentes canciones. Yo sin embargo no creo que eso defina per se el progresivo. Claro, pero bueno, para mí sí que es algo que me llamaba la atención. Que digamos que sí que lo tengo muy relacionado con eso. Y el crowd rock, si una cosa lo caracteriza es precisamente el ritmo, como lo llamaban allí, el motoric también, ¿no? Ese ritmo de motor, de industrial, de repetitivo, que es tan propio del crowd. Sí, rock. Sí. A mí entonces, es una cosa que me encanta el crowd rock, ¿eh? Claro. Y... relacionado con el techno que luego... Sí, claro. Pues fíjate que gente como Kraftwerk y otros grandísimos también han tenido una influencia evidente desde el crowd rock. El crowd rock que, por cierto, me he preocupado por mirar todas estas cosas que estamos diciendo y casi todas la gente estaba bastante de acuerdo en considerarlas parte del género del prog. Pero bueno, no importa. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Quién será esa gente? Quiero decir, los que escriben la Wikipedia parece ser que opinan como yo. Vale. Esto es como lo de antes. Que ha dicho la radio... Que claro, ha dicho la radio... Que la radio dice... Ha dicho Wikipedia, bueno. Bueno, si lo ha dicho... Que va. Yo le voy a ir a cagar. Bueno, ¿qué podemos poner? A mí se me ocurre que en vez de poner... Porque ya hemos puesto Can otras veces. Hemos puesto cosas que ya... Yo creo que los que nos escucháis... Los muchos o pocos, hoy pocas, que nos escucháis... Ya lo tenéis un poco más controlado. Ya lo sabéis de memoria. Entonces, por ejemplo, podríamos irnos a Mondul 2. Mondul 2. Y también había pensado en Schwartz, que es una banda... Murciana. Española, que la verdad es que hacen un crowd rock fetén, como se dice, como dicen los no tan modernos ya. Estás haciendo como además como unas presentaciones progresivas porque son dos canciones que ya es que me están saliendo como dos de muy todo. Muy bien, así me gusta. ¿Qué hacemos? ¿Las enlazamos directamente? No. Va a ser un poco heavy, ¿no? Bueno, como quieras, ¿eh? No, venga, empezamos, por ejemplo, con Amundul 2. Bueno, no sé si es 2 o Palo sí, o I. Sí, son I, pero era como una segunda encarnación de los Amundul anteriores. Pero vamos con el 1 de Amundul 2. Pues sí, con el primer disco. El primer disco, el Fallus Day. Que tiene un preciso nombre en homenaje a nuestro escriba de Balaguer, digamos. Pues algo así. Suponemos. Y vamos a un tema que, por supuesto, vamos a pronunciar mal, pero que es Dem Guten Schönen Waren. No, lo has pronunciado como si fueras del mismo... De Bonn. Del mismo Bonn, eso. Sí, porque ibas a decir Ámsterdam y ya... Thank you. Bueno, y ahora nos vamos a Murcia. Con Swartz, que os habíamos comentado antes, que es una banda que hace kraut. Hace kraut. Lleva años y años haciendo kraut. Sí, rock. Sí, sí, sí. Y consiguen que no te aburras, que ya es importante. Yo me acuerdo de ese disco que hicieron con Manta Ray. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, no me parece de lo mejor que han hecho, la verdad. O sea, yo creo que sus discos en solitario están mejor. En solitario, pero conjuntamente, pues son un grupo. En solitaria, pero como grupo. Los discos de Swartz, quiero decir. Sí, claro, sí, no, los discos de Swartz con Manta Ray. El disco de Swartz con Manta Ray. Es una estupidez que se me ocurre. Es que me he quedado así como diciendo, ¿qué para me estás contando? Bueno, ¿qué pues vamos a poner? Pues nos vamos, eso es, con su último disco. Sí. Un disco que salió a finales del año pasado. Nación Subterránea se llama. Y con... La mano convincente. We'll be right back. quería ir yo, quería hacer una digresión. Hágalo usted, por favor. Quería poner un poco de reggaetón. Que no, Iñaki, que mira, no. Mira, me duele el reggaetón. De escuchar esto. Very, very outer limits of prog está el reggaetón. Cuéntanos. Pues un descubrimiento que hice hace no mucho, que me hizo mucha ilusión, porque no me lo había contado nadie, que es descubrir a los Crosby, Stills, Nash, que es un grupo que en principio nadie podría relacionar con el rock progresivo. En principio y en final, te diré. Porque son pues como más de rock americano, country, aunque uno de sus miembros es inglés, Nash. Uh-huh. Pero he descubierto que los Yes mamaron mucho de esas armonías y de esas vocecillas que ponían los Crosby, Stills, Nash, sí, es que a finales de los 60. Y Pink Floyd se pasaban, o sea, tanto Waters como Gilmour se pasaron su juventud escuchando a Muddy Waters. Eso desde luego. Si es que... Que son unos luseros, eso vamos. Al final todo se explica por algo, si es que esto es... Bueno, pues nos vamos. Y vamos a poner algo que es guay del primer disco de Crosby, Stills, Nash, antes de juntarse con su amigo enemigo Neil Young, y de su primer disco un tema que se llama Guinevere. Endlessly I sing in silent harmony. we shall be free. Y, por ejemplo, ¿qué me dices del math rock? Uy, el math rock. Ese amplio mundo donde hay tropecientos grupos, algunos para mí infames y otros súper interesantes. A mí se me daba mejor el sociales rock, ni las math. El math rock, ese rollo que le llaman así, de que surge a finales de la década de los 90 allí en los Estados Unidos y en Japón. El rock matemático. Donde hay un montonazo de grupos, yo qué sé. Estoy pensando en Battles, en Lite, en Cleft, en los propios Tundra aquí, que también andan por esa línea, los 65 Days of Static, que es una banda que me encanta. Y dilo. Muse también. Muse también está. Al final, también entre el art rock y el math rock y el... hay cosas que tampoco son tan fáciles, pero bueno. Podríamos poner algo. Podríamos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, podríamos irnos al disco Gloss Drop de 2011 de Battles. Muy bien. Y poner, por ejemplo, vamos a poner Africastle. Thank you. pero tampoco creo que deberíamos de olvidarnos de 65 Days of Static, que yo creo que ya se están labrando su carrerita. Ese pedazo de nombre que tiene. Y el año pasado sacaron su último disco, No Man's Sky, Music for an Infinite Universe, que ya el nombre tal. Y les gustan los nombres largos. Sí, de ahí podemos poner Supermoon. Y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. Agur. Agur.